domingo 8 de noviembre, 23º domingo después de Pentecostés. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25, versículo 13. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor Jesucristo. La identificación de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de la parábola. Las 5 prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios esperando el novio, acorde al mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Y las 5 insensatas son los que no están preparados para la venida del Señor, pues se quedan estancados en no hacer la voluntad de Dios. Según Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos. De ahí, cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra, esperando su venida. Las insensatas no se abastecieron de suficiente aceite para sus lámparas, fueron descuidadas. Pero como se tardaba el esposo, entonces cabecearon y se durmieron, y se confiaron pensando que tenían todo organizado. No fueron precavidas a la instrucción de la preparación para la llegada del novio. Jesucristo nos enseña que la fortaleza espiritual viene por el pan diario, la palabra de Dios. Pero si pensamos que fuimos a la iglesia el domingo y lo que recibimos nos sostendrá hasta el próximo, entonces nuestra mente y corazón no se prepararán todos los días de la semana y no soportamos la tentación. Nuestro Salvador nos llama a que comamos diariamente el pan de la vida para poder resistir, soportar, aguantar con paciencia hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. Hacer la voluntad de Dios es un proceso que nos lleva toda la vida como cristianos. Dios cumplirá cada una de las promesas hermosas que ha dado a quienes le aman. Una reflexión de Carola Christ y Sebalditze para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.